La Asociación Civil Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Qué bueno que están con nosotros, es un gusto que nos escuchen. Y bueno, el tema de hoy es el desamor. Estábamos en el mes del amor y ya hablamos de los conflictos que tienen las parejas, de si el amor existe o no, pero no hemos hablado de esta parte cuando digamos que el amor está negado, nadie le quiere abrir su puerta, ¿no? Entonces, este día vamos a hablar de eso, ¿no? Para hablar de esto desde una visión psicoanalítica, bueno, pues nos acompaña como siempre la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, el doctor Geraldo, que está de regreso nuevamente aquí acompañándonos. Buenas Geraldo, tardes, bienvenido. Mucho gusto en estar acá, gracias. Y también el doctor Marco Bishop. Marco, bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Pues empecemos con el tema, el desamor. ¿Por qué hay, digamos, que en esta parte mucha gente dice que es miedo enamorarse, o que no nacieron con suerte para que alguien los ame, o que de plano están muy feos y nadie los quiere? ¿Es esto real o son como capas que se pone la gente para no tenérselas que ver con una relación amorosa con otro? Pues en esto no hay nada más real que justo la vivencia del desamor en los sujetos. Digamos que si un sujeto se constituye es porque atravesó por una experiencia de desamor inicial, y cuando digo inicial es precisamente en el primer momento de su vida. Y podríamos pensar que cuando decimos amor siempre nos estamos refiriendo a cuestiones de pareja o a cuestiones que tienen que ver con la relación con un otro concreto. Pero para ir abordando esto analíticamente podemos decir que el desamor tiene mucho que ver con eso que el sujeto no encuentra como respuesta cuando su expectativa es la más inmediata, ser acogido por un otro, que ese otro tenga una similitud con él en el afecto, en las emociones. Y si algo nos presenta la realidad, es justo eso, que las expectativas de las personas no se cumplen, difícilmente se cumplen. Entonces, el sujeto atraviesa por esa experiencia en la que la realidad no le da lo que él espera. Es la primera experiencia de desamor, la experiencia de no haber nacido para amar. Exactamente, y como lo menciona Irene al principio, me parece una forma bella de este miedo al amor. Este miedo al amor, en donde lo que estamos viendo como efecto, me parece que es esto que menciona la doctora Edna, en donde los efectos son este miedo al amor por todas esas experiencias por las que el sujeto ha atravesado y en donde no ha encontrado una respuesta acorde a su necesidad. Ahí donde se tejen las experiencias más dolorosas para un sujeto. Y esto tiene que ver profundamente con la clínica psicoanalítica, puesto que los sujetos vienen y lo que cuentan es precisamente estos desencuentros, estas vivencias de desamor. Son marcados por esas vivencias y las posturas frente a esas también son variadas. Hay sujetos que, como Romeo y Julieta, ¿no?, pueden suicidarse por un desencuentro amoroso, pero también hay quienes pueden crear cosas completamente sorprendentes, ¿no?, desde el punto de vista de una persona, digamos, familiar o alguien cercano a estos sujetos. Hay personas que se preguntan al respecto de esto, ¿cómo te repusiste ante esta pérdida que parecía devastadora para ti? Bueno, y el sujeto contesta, pues es que fui con un psicoanalista. Por ejemplo, ¿no? Bueno, porque efectivamente yo quiero tomar esto del inicio, de que es constitutiva la experiencia de desamor en el sujeto. Freud toma en cuenta esto y, bueno, habla, toma un mito para eso, que se llama el mito del Edipo. Así es. Porque efectivamente la primera, y eso ya lo hemos hablado en los programas anteriores, el primer objeto de amor del sujeto es su madre, vamos a decirlo así, ese objeto que le provee, ¿no? Después hay un desencuentro con ese objeto, ¿no? Entonces sí, efectivamente el sujeto del inconsciente, el sujeto que habla en el psicoanálisis, se constituye en un desamor. Es decir, cuando ese objeto no es todo para mí, cuando el niño, vamos a decirlo así, porque vamos a tomar en cuenta esto, este mito del Edipo nos habla de la novela del neurótico como tal, para decirnos cuáles son los avatares de este no encuentro la totalidad de lo que yo quiero. Entonces, efectivamente, el niño primero construye a su madre, que es toda para él. Y Freud ubica que, en un momento dado, cuando entra un tercero, que en este caso puede ser el padre, por eso toma en cuenta el complejo de Edipo, como un mito que nos permite ilustrarnos este avatar, este sujeto, en donde se da cuenta que no es toda para él, ¿no? Y afortunadamente, y digo afortunadamente, ocurre esto, porque entonces el sujeto relanza todo su interés al mundo exterior, entonces va a tener que construir otro objeto de amor y de satisfacción en el mundo. Entonces, el amor surge de un desamor primero. Entonces, eso es lo interesante del desamor. La gente se queja, dice, ¿no? La gente se queja de que no encuentra, o que no puede, o como dice la canción, no nací para más. Nadie nació para más, ¿no? Cuando efectivamente no, parece que no encuentran ese objeto para ellos. Que puede ser lo que sea de una persona, pero también puede ser una pasión de trabajo, puede ser un estilo de vida, ¿no? O que ellos no están dispuestos a ser el objeto para un otro. Exactamente, pero entonces esa es la cuestión, porque no relanzan ese interés, como hemos venido sosteniendo en las últimas veces, interés, esa energía libidinal al mundo. Entonces, cuando un sujeto dice que no nació para amar, vamos a poner la canción de... ¿De quién es la canción, De Juan Gabriel. De Juan Gabriel, perdón. Ahí estoy un poco corto de mi cultura en la música. Entonces, como dice la canción de Juan Gabriel, no es porque no puedan amar o nacieron para amar, sino retrotraen todo ese interés hacia ellos en una postura de victoria. Es decir, se aman tanto a sí mismas que no son capaces de amar a alguien más. De jugarse precisamente, es decir, de no enfrentar la afrenta, ahora sí que la afrenta, de que no hay un objeto para él, para él todo, ¿me explico? Es decir, no hay nada, no hay algo para mí que sea todo para mí. Ni todo destinado de antemano. No, bueno, por supuesto, y ese es el problema con la madre, porque efectivamente la construcción infantil es que está destinada para mí. Cuando se encuentran con esa, con la realidad de que no, porque hay un otro, un tercero, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de Edipo, hablamos del padre, o los hermanos, ¿no? Llega el nuevo hermano y entonces ya no van a querer esto nuevo, es decir, cuando ya no, pues, ya no se atreven a relanzar la apuesta amorosa en el exterior, precisamente porque siguen en una postura de que tiene que ser todo. Entonces, la gente que vive en un desamor, que no nació para amar, es porque están atrapados precisamente en que tiene que ser todo, ¿no? Por eso decía bien el doctor Geraldo, ¿no? La gente que puede ir a un análisis puede salir de eso, porque la experiencia analítica lo introduce de entrada en una experiencia del no todo, ¿no? Porque sabe que es condición psíquica el psicoanalista, claro, ¿no? Y él hace una operación en el trabajo analítico que abre ese vacío en el sujeto. Y entonces, curiosamente, parece ser que cuando uno produce una especie de angustia en alguien, porque es abre una angustia en el sujeto, de que no le dan lo que quiere, lo va a llevar inmediatamente a lo que decía el doctor Ricardo muy bien, va a crear algo, ¿no? Extraordinario, porque precisamente no existía. Desde ahí ya es extraordinario. Puede ser horroroso o bellísimo, pero lo va a crear a fuerzas, porque solo eso, los seres humanos somos así, somos creadores, somos modificadores de nuestro entorno y nuestra circunstancia. Nada más falta, nada más hay que voltear a ver alrededor para ver cómo modificamos todo acorde a nosotros, pero nunca alcanza. Eso es lo que nos habla la experiencia de desamor, que nos constata lo que nosotros sabemos como psicoanalistas, es que no hay nada que alcance para el sujeto. Ahora, decimos que esta construcción puede llevarse a cabo dentro de ese proceso analítico, pero también podemos preguntarnos por qué en la vida más común hay sujetos que tienen una disposición a, sin llegar a una sesión analítica, permitirse, entregarse a la posibilidad del riesgo que implica ir a buscar a un otro. ¿Cómo es posible que hayan sujetos que pueden atravesar, digamos, el no del otro? ¿Cómo, qué hacen con esa vivencia de frustración que viene a impactar fuertemente en ellos cuando en un intento que a veces puede ser muy, ¿cómo decirlo?, muy, muy, muy débil, pero también muy frágil, de ir a buscar el amor en el otro y recibir el rechazo, pueden relanzar esa posibilidad, como lo dice el doctor Bishop? Hay algunos sujetos que lo pueden hacer, consiguen hacerlo, insisten. La insistencia es en ir en pos del otro. Pero también hay algunos otros sujetos que tienen la misma insistencia, digamos por la fuerza, ¿no? Pero en el sentido opuesto, ¿no? De no existe nadie para mí, no existe, no hay nadie que pueda mirarme, a nadie le gusto. Si definitivamente hago cosas que son mal recibidas por los demás, la insistencia en esa fuerza y contundencia es tan eficiente que definitivamente consiguen estar colocados, estarse colocando permanentemente en ese lugar en el que lo que reciben del otro es mucho más frecuentemente una negativa que una aceptación. En esto que va mencionando la doctora Edna, también podemos ver cómo esta posibilidad de no ser mirado por alguien más, es decir, de no ser capaz de que el otro pueda responder a esta demanda amorosa, es una decisión también más que una discapacidad, ¿no? Que era algo que habíamos comentado, que había aparecido en Facebook, en la invitación, como una pregunta, ¿no?, abierta de ¿es una discapacidad la falta de amor? Vemos que no, es una decisión subjetiva, y eso es precisamente lo profundo de esta problemática. ¿Por qué lo profundo? Porque no hay responsabilidad de un tercero. El sujeto está jugado, aunque parezca que no, aunque parezca que no tiene suerte. Sí, aunque parezca que es el exterior el que me lo hace. Exacto. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Si quieres ver y escuchar el mundo desde otra perspectiva, visita www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. www.lavoladora.net. Información de movimientos sociales, podcast, campañas, audios, horarios de nuestros programas, rostros y voces de los que hacemos La Voladora Radio. www.lavoladora.net. Además, puedes enlazarte a nuestra señal. Escucha www.lavoladora.net. www.lavoladora.net. La Voladora Radio en Internet. Uno a uno hacemos la radio. ¿Cuánto cuesta el spot que vas a escuchar? ¿Sabías que las elecciones de 2012 costarán más de 5 mil millones de pesos? Algunos piensan que en el IFE solo organizamos elecciones cada 3 años para diputados federales y cada 6 para senadores y presidente. Pero siempre trabajamos para que tengas tu IFE. Con programas de educación cívica fomentamos la participación ciudadana y conforme a la ley, administramos los mensajes de los partidos y autoridades electorales. Todo para impulsar la vida democrática del país. Somos un organismo público autónomo de ciudadanos para ciudadanos. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Son las 2:18. No es lo mismo decir... Bebe, venga tolerancia. Dame tolerancia. Piensa tolerancia. Que decir... Bebe, venga tolerancia. Dame tolerancia. Piensa tolerancia. La música mueve a la gente. Por eso participa en el quinto concurso Una Rola por la Democracia. Si tienes entre 13 y 25 años, inscríbete. Entra a ife.org.mx o llama al 01800-433-2000. IFE, Instituto Federal Electoral. ¿Cuánto cuesta el spot que acabas de escuchar? ¿Sabías que el tope de gastos de precampaña para la presidencia 2012 es de más de 67 millones de pesos? La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos. Les doy los teléfonos en cabina, que es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. Bueno, ahí nos pueden enviar sus mensajes. Y si no, en el Facebook de la radio también nos pueden dejar sus comentarios. Y bueno, tenemos uno de Omar García que dice: el amor es una fórmula secreta que los científicos han intentado descifrar, pero me imagino que apenas estén en la teoría. Les falta que resulte en una ley. Bueno, esa es otra. Bueno, ahí está otra respuesta que lo... que los seres, los sujetos han creado, que es ante sus necesidades, que es la ciencia, ¿no? No hemos estado diciendo algunas ocasiones que la ciencia se ha convertido en el nuevo dios de nuestra época, ¿no? Y es como esta cuestión del genoma, ¿no? Que ya vamos a descubrir el genoma y vamos a poder evitar enfermedades, vamos a ser inmortales, por ejemplo, ¿no? O vamos a poder modificar al sujeto antes de que nazca, ¿no? Para que sea un ser perfecto, o que tenga los ojos como yo para quiero, para que no sufra, para que no sufra, no. Efectivamente. Es decir, para precisamente lo que estamos hablando, para que no haya falta, para que sea toda, para que sea total el sujeto, para que sea completo, ¿no? Y hemos hablado mucho al respecto de eso, en cuanto a que el sujeto es sujeto del inconsciente, es sujeto de un sujeto hablante, porque algo le falta. El día que estemos completos, o el día que esta ilusión, porque es una ilusión por completo de la ciencia, que ofrece la ciencia y que el sujeto que busca esa completud compra. El día que seamos completos, no vamos a hablar, no vamos a desear nada, porque el deseo es eso, el deseo es algo que no tengo. Entonces, este empuje, o esa, más bien, esta fantasía de que algún día estaremos completos, viene de esa falta que tenemos, ¿no? Pero es preocupante cuando los sujetos piensan que el sujeto tiene que estar completo, es decir, cuando entonces solo tengo que esperar a que la ciencia me lo dé, por ejemplo, ¿no? Claro, y no está mal, digamos, que la ciencia busque, ¿no? Los científicos escudriñan en los cerebros de los sujetos, escudriñan en la química de los cuerpos. Escudriñan como se escudriña la basura, porque no tienen idea que están buscando. Exactamente, y van ellos mismos planteándose hipótesis acerca de que si es un componente químico el que va a permitir a un sujeto enamorarse, encontrarse con un otro. Y dice Omar una cuestión muy muy significativa, ¿no? Y llegan a fórmulas. A ley. Primero llegan a fórmulas, sí. ¿No? Y parece la expectativa de que en el momento de que lleguen a las leyes, entonces se abrirá la verdad, el secreto de cómo enamorarse, de cómo hacerse amar, ¿sí? Y en esa fórmula, lo que podríamos retomar es que de esa fórmula podemos decir que sí existe, pero es particular de cada sujeto. Y la fórmula siempre incluirá una X, es decir, ese elemento que para el propio sujeto permanecerá oculto. ¿No? Sí, indescifrable, ¿no? Indescifrable, inaccesible. No, y eso es interesante cómo usted lo plantea, efectivamente, ¿no? Porque esta cuestión de la que se haga ley, ¿no? Y que se haga ley es para todos, ¿no? Esas son las leyes, ¿no? Pero introducir ya la ley, pero de lo particular, de lo singular, estamos propiamente en el campo psicoanalítico, es decir, una ley particular del sujeto para enlazarse con el objeto amoroso. Y en ese sentido podemos, como lo que estábamos hablando, por ejemplo, Freud habla del Edipo, que puede ser que es una ley para todos, por ejemplo. Pero ¿cómo se enlaza esa particularidad? Es lo que el sujeto, es lo que es el sujeto, ¿no? y a lo que siempre vamos a encontrar un espacio o un elemento inaccesible. Eso es el inconsciente, es decir, eso es lo que Freud dice, bueno, esto es inconsciente. Cuando Freud dice que las manifestaciones psíquicas o emocionales del sujeto son inconscientes, en su mayoría, realmente lo consciente solo es un registro de algo que ya pasó, ¿no? Uh-huh. Es decir, un ejemplo muy claro es algo que nos pasa todos los días a nosotros. Cuando estamos pensando algo y lo mencionamos, ya no es lo mismo. Ya pasó. Si se dan cuenta, el tiempo presente siempre es pasado, en la experiencia psíquica. Uh-huh. Aunque yo lo pueda evocar por la palabra como algo presente, psíquicamente ya ocurrió. Entonces, en ese sentido, siempre hay una pérdida, hasta en nuestro pensamiento hay una pérdida. El pensamiento científico pretende que no lo haya. Pero, por ejemplo, el pensamiento científico no incluye como parte de esas fórmulas, ¿no?, una cuestión que mencionó el doctor Geraldo hace un momento, cuando dice una mirada. ¿Cómo una mirada, en ese tiempo, por ejemplo, en el que el pequeño está encontrándose en la mirada del otro, la mirada de ese otro le puede decir algo que lo desacompleta? Desde la mirada ni siquiera en ese momento aparece una palabra, son esos registros de los que después habla el doctor Bishop, ahí donde para el sujeto quedó contenido algo que después se va a ir enlazando a una serie de vivencias que le van a constatar su fórmula. No soy amado, no soy amado como lo esperaría. Y bastó una mirada para que él lo supiera, un registro que en ese momento no tenía palabra de por medio y sin embargo va a tener efectos para siempre. La dichosa química, ¿no? Ahora tan popular o tan popular hace algunos tiempos, las feromonas, y con esto se me viene a la mente todas las investigaciones de estos científicos o que intentaron ser científicos de los Johnson, ¿no?, en los años 60, Master Johnson, en donde vemos que siguen vigentes todavía y evolucionan las investigaciones, y ahorita han propuesto múltiples terapias para cómo ser exitoso frente a esa persona que nos gusta tanto y esa persona que queremos mantener en nuestras vidas, con la que queremos forjar un futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Parece campaña política, pero en fin. Bueno, para campaña de mercado, porque justamente usted me recuerda un comercial que está ahorita reciente, de un desodorante, ¿no?, en donde la mujer se echa domestícalos. Entonces, se supone que el perfume o la fragancia esta tiene una cantidad tal de feromonas que al hombre lo va a domesticar a esta mujer, ¿no? Y el comercial es eso, ¿no?, que lo trae como si fuera Limpiando excusados, por ejemplo, ¿no?, para dejar muy claro cómo lo va a domesticar, a qué nivel, ¿no? Bueno, nada más alejado del amor que eso. Pero también en eso el reconocimiento de que eso es lo que falta. Es decir, eso es lo que no alcanzan a atrapar, eso es lo que el sujeto no alcanza a construir. Que el otro sea todo para él. Exacto. Y ahí lo vemos, ¿no? Pero fíjense qué curioso, lo social nos dice esa voracidad del intento del sujeto que también lo habita, de que sea total todo, ¿no? Para ser total todo hay que consumir al otro. Es decir, me lo tengo que tragar, ¿no? Ahí está en ese ejemplo, ¿no? ¿Quieres que un hombre sea todo lo que tú quieres? Y si lo que tú quieres es que limpie excusados, lo va a hacer. Pero precisamente por eso decía, eso existe porque hay una vertiente en el sujeto que no quiere nada, no quiere saber nada de lo que está, lo que lo hace completa, que lo que lo quita, lo que le hace, le recuerda su X, su fórmula, ¿no? Y ahí, en ese empuje, se ubica precisamente la queja de que no hay nada para mí. Y sobre eso, entonces, se empieza, digámoslo de esta forma, a montar una serie de construcciones que tienen que ver, por ejemplo, con esto que decía Irene al principio. Porque soy feo, no me quieren. Porque soy pobre, no me quieren. Porque no soy popular, no me quieren. ¿Sí? Es decir, todo es toda esta construcción puesta al servicio de sostener que alguien tiene que ser completamente para mí. Y como este no aparece, entonces tiene que ser algo que yo estoy haciendo mal, tiene que ser algo que está fallando en mí, pero no en esa falla constitutiva de la que hablamos al principio, sino en una falla que tiene que ver más bien con cuestiones fenomenológicas de los hechos, ¿no? Es decir, de la conducta, Entonces los sujetos apuntan permanentemente a modificar algo de su conducta para que entonces ocurra el encuentro. Uh-huh. Y lo otro sigue perfectamente intocado. Uh-huh. Es decir, no juego lo que me falta. Porque el sujeto puede ubicarlo en cuestiones fenomenológicas, como dice uh-huh. usted, ¿no? Soy feo, soy tal, no tengo, uh-huh. no sé qué. Pero hasta los que no tienen se enamoran, ¿no? Uh-huh. Hasta los feos se enamoran, es decir, hasta los feos encuentran su feo, uh-huh. vamos a decirlo así. O su guapo, ¿no? Su ese guapo, bicho, ¿no? Del, claro, de también. Suerte de no sé quién, no sé qué. Gracias, la suerte de la fea, la a la vuelta le vale. Pero no, es porque las feas, en cierto sentido, saben que tienen que trabajar más, ¿no? Claro. Pero esa es la cuestión, de decir, lo que me falta lo pongo en el otro, es decir, el otro no lo tiene que completar, el otro lo tiene que poner, porque uh-huh. yo no lo tengo. ¿No? Es una postura muy histérica, por ejemplo, decir el otro me tiene que dar. ¿No? O el obsesivo, no hay nada que dar. El amor no existe. ¿No? Esas son payasadas. ¿No? Precisamente porque no, esa X, que viene precisamente del primer desencuentro con la madre, no se soluciona. Están en el desamor del primer encuentro con el objeto, primer objeto. Entonces fíjense bien, hay un detalle, es la diferencia entre un duelo y una melancolía. El duelo es cuando se ocurre una pérdida y el sujeto lo procesa y introduce esa pérdida para volver a relanzar su deseo afuera. Uh-huh. Pero la melancolía no, es decir, ese objeto que fue todo para mí, lo introduzco en mí mismo y como eso no está más, vivo bajo la sombra de este objeto. Lo eclipsa. Lo eclipsa, como diría en ese famoso texto de la melancolía. Uh-huh. Y efectivamente, curiosamente la gente que se queja no es melancólica, ¿eh? No. Ellos no. Están en la insistencia sí. de que esto no marcha. Pero el melancólico uh-huh. es aquel que no habla. Es aquel que vive atrapado en esa sombra de ese objeto perdido. Uh-huh. Y eso son otra cosa. No es la depresión tampoco. No. Uh-huh. Sí, porque el melancólico ya no busca. No busca. Ya no. No hay nada. Uh-huh. Son los que no hablan. Raramente tenemos acceso a los melancólicos, tienen que traer casi, ¿no? para que nos podamos escuchar a los melancólicos, o escuchar su silencio, porque realmente se escucha un silencio, ¿no? Entonces, esa es la dinámica. Hay una ¿qué el sujeto va a hacer con su falta, con su X de su fórmula? Me gustó esa expresión, ¿no? Nos introduce en lo científico, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué va a hacer con esa X? En la queja todavía tenemos chance. Ahora sí que en el No nací para amar de Juan Gabriel tenemos chance. La canción hace lazo afectivo, ¿no? Te la dedico porque vea No nací para amar, ¿no? Pero aquí estoy. El problema es que el problema de la canción es que tampoco nadie nació para él, o sea. ¿Eh? Exacto, es ahí donde hablábamos acerca de la construcción del sujeto, de que hay alguien que le está destinado. Y entonces el asunto es esperar, ¿no? O hacer una serie de estrategias para llamar a ese otro que él supone que existe. Bueno, primera estrategia tiene que salir de su encierro. Claro, eso es muy importante. Uh-huh. Vamos a ir un corte y regresamos. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Amecameca 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Amecameca 97. La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoayan, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Amecameca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:32. Estás escuchando La Voladora Radio. Si disfrutas la señal de La Voladora, por favor ayúdanos con un donativo, en efectivo o en especie. La Voladora Radio es una radio comunitaria sin fines de lucro, hecha por gente de la región de los volcanes, y dependemos de los donativos de las personas que creen en la libertad de expresión para cubrir nuestros gastos operativos. Ayúdanos a seguir siendo la única radio comunitaria del oriente del Estado de México. Tu donativo es importante. Para más informes, visita la página web www.lavoladora.net o visítanos en nuestras instalaciones San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, Amecameca, Estado de México. Tu donativo es importante. Gracias de parte de todos los que hacemos esta radio. Tu radio. ¿Quieres ser locutor de radio? ¿Te interesa tener un espacio radiofónico? Entonces, eso te interesa. La Voladora Radio tiene un espacio para ti. Ven y comparte con todos tus ideas, tu energía, tu voz. Más informes en San Francisco número 70, Barrio de Panoaya, o al teléfono en cabina 97-8-52-52. La Voladora Radio, tu radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Regresamos, seguimos con el tema del desamor. Y bueno, en esta parte de que sí es verdad que no existe nadie para nosotros, que no nacimos para amar. Claro, decíamos, efectivamente, la canción propone cuestiones bien, bien certeras, ¿no? Nadie nació para mí, exactamente, nadie nace para cada uno de los sujetos. El sujeto lo tiene que construir a ese otro en el que pueda encontrar un amor, al que pueda llevar a amarlo. Uh-huh. Es una Porque se trata de un acto. Es una construcción. Ajá. Encuentro. Uh-huh. Es decir, tiene que tener lo que hablábamos en un programa pasado, con claro, cierto brillo. Uh-huh. En la nariz, es decir, con uh-huh. Tiene que tener algo que yo enlace conmigo, uh-huh. ¿No? Con mi satisfacción, ¿no? Con lo que yo busco para estar completo, a fuerzas, uh-huh. A fuerzas tiene que estar eso, uh-huh. ¿No? Entonces, pero ahí es construir y encontrar, porque además ya está dado previamente por mí, ¿no? Pero se tiene que encontrar en un otro, que yo deposito como objeto de satisfacción y de amor tierno, ¿no? Entonces, es un encuentro construcción, ¿no? es un cruce contingente entre eso que yo construí para como objeto de satisfacción para mí y eso que está ahí que no es, pero que digo que es, ¿no? Vemos cómo vamos dándole vueltas a esta frase que hemos estado manejando de Lacan, de amar es dar lo que no se tiene quien no es, ¿no? Es decir, es realmente construir en el aire, ajá, pero no sin nada, porque yo ya traigo lo que yo estoy buscando en un otro. Ajá. Ese otro, cuando me hace ahora sí que asiente que sí es, ¿sí? Es decir, sí soy, porque el encuentro amoroso es sí soy ese, ¿no? Después viene el desencuentro, ya no soy ese, porque nunca lo fue, ¿no? Y es ahí donde se tiene que relanzar la experiencia amorosa, ya sea en el mismo objeto, porque el mismo, ahora vamos a cambiarlo, ya sea el mismo sujeto con el que lo hice o no. Uh-huh. Se relanza. Las verdaderas relaciones amorosas de años, que duran, y que muchos hablan con los viejitos, ya se habla como una cuestión pasada, ¿no? Es porque relanzaban una experiencia amorosa con ese otro que va modificándose, porque no es el, nunca es. De hecho, cuando tú conoces a tu novia a los 15 años y después a los 30 que tienen ya de casados, pues ya no es la misma mujer, claro, en este caso. Y cuando dice el doctor Bishop con un otro, aquí me gustaría comentar una cuestión que aparece mucho en el decir de las mujeres. ¿Qué hago para que el otro me mire? ¿Qué hago para ser sensual, para atraer al otro? Uh-huh. Y entonces aquí hay jugada una cuestión muy imaginaria, de que aquello que el sujeto tiene por dar es porque hay un otro, ese otro establecido de antemano. Cuando digamos que el primer otro para esa mujer y para cualquier persona es el mismo, es decir, ¿qué se ha dado esa persona a ella misma en términos de la sensualidad, por ejemplo? ¿Qué se ha permitido en el disfrute sensual? Para que entonces ese deseo que se manifiesta en esa sensualidad capture a un otro. y no en términos de una serie de pasos que voy a echar a andar para, de manera práctica, capturarlo. No, el lazo más fuerte está puesto, se crea, digamos, en el momento en el que el sujeto está en esa disposición de disfrutar en él mismo, de hacer manifiesto en él mismo un deseo. Y cuando un sujeto hace manifiesto su deseo, definitivamente hay miradas en torno que se fijan en ese deseo en acto, ¿sí? No es una cuestión estratégica de qué me pongo, sino a veces el qué me pongo es una cuestión ya movida por el deseo. Es que ya el deseo nos lleva a la posición que existe tanto en la mujer, en lo femenino y en lo masculino. ¿Cómo es el deseo en lo femenino? ¿Cómo se manifiesta el deseo en lo masculino? Hablábamos, creo que lo hemos mencionado también, que tiene que ver con la posición de ser del sujeto masculino y del sujeto femenino. En el caso de lo femenino es manifestar su deseo, no tengo. Y en la cuestión masculino es manifestar su deseo en tener, en obtener. En ese sentido no quiere decir que sean compatibles, ¿eh? Porque podemos decir que el deseo femenino es no tengo, y entonces el hombre dice yo tengo. Pero el no tener de la mujer y el tener del hombre no son compatibles. Que no, al contrario, arman un lío de faltas. Sí. Un lío de faltas es cuando se da todo lo que es la problemática de la relación amorosa, precisamente, claro. ¿No? Y entonces se dan los avatares precisamente de regresión a esas experiencias de desamor que hemos estado hablando. Al menos en la primera, que hablamos del primer objeto. Entonces, es donde se vive el desencuentro. Permanente en una relación amorosa. Una relación amorosa es de desencuentros, no es de encuentros. ¿No? Se da el encuentro. Ese que hablábamos incontingente. Sí, ese que decíamos del enamoramiento. Exactamente, ¿no? Del enamoramiento. Pero una relación ya de pareja, de amorosa, es una relación de desencuentros permanentemente. Y en esos desencuentros, en esos no cruces, lo que se cruza entre mi deseo y el otro, es donde se crea la posibilidad amorosa. Es un puente de lo que no se puede, es un puente que no tiene dos orillas, sino es un puente que sostiene, que lo sostienen dos, no en orillas, sino en dimensiones distintas. Entonces, vean lo que es el amor de fuerte en ese sentido, pero frágil. Porque solo basta que un desencuentro no sea posible de remontar por un sujeto para que eso no se dé más. Claro, con esto que vamos mencionando, vamos poniendo también sobre la mesa lo que es la ilusión para un sujeto. Cómo estos desencuentros son soportables a partir de esta ilusión que provoca ese primer encuentro. Claro, se mantiene. Porque de otra forma sería completamente insoportable. Es completamente insoportable. Bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado en la clínica, bueno, ya están con amigos, ¿no? De relaciones de que son tormentosas. Todo mundo en su entorno le dicen que, bueno, esto es otra vez, ¿no? Y siempre regresan y se pelean, O sea, todo mundo sabe que eso no es posible, ¿no? Todo mundo sabemos que tú no puedes estar con esta mujer, ¿no? O sea, no es posible, ¿no? A él le gusta el arte, la poesía, y a ella le gusta la banda, y le gusta el bar, le gusta cómo, ¿no? Ahí es una relación de desencuentro, pero entonces, efectivamente, ¿por qué siempre te mantiene ahí? Está esa ilusión de ese primer encuentro, ¿no? Pero es cuando se puede torcer. Porque entonces ya no es cuestión de ese encuentro, sino de sostener, de no perder eso que se vivió, y entonces someto al otro a que tiene que hacer eso que fue alguna vez, ¿no? Entonces las relaciones se vuelven no tormentosas. Se vuelven como, ¿cómo se llamaba esa película de Kramer versus Kramer, no? ¿Nunca la vieron? No, la guerra de los Roses se llamaba, ¿no? Terminan destruyendo la casa. La guerra de los Roses, ¿cómo terminan destruyendo la casa? Es decir, todo lo que ellos hicieron juntos. Luna amarga, ¿no? Entonces las películas están ahí para decirnos cómo el sujeto entonces les puede sacar la vertiente del goce a una relación amorosa. Es decir, la vertiente del goce es solo obtener la mayor intensidad de ese objeto, porque ya nada más se lo usa objeto, toda la intensidad posible. Y en la insistencia de que nada de esa historia o de esa ilusión se mueva, que nada, que todo haya quedado ahí como una realidad de una vez y para siempre, negando así definitivamente que la dinámica subjetiva es justo lo opuesto, el estar planteando, presentando presentándose la persona y presentando, por lo tanto, a otras miradas, una variación de un segundo a otro, de un segundo a otro. ¿Quién puede seguir ese ritmo? Bueno, cuando hablamos del deseo es posible, ¿no? No, y es ahí donde el psicoanálisis entra. Nos damos cuenta que lo insoportable es lo movible. Exactamente. Porque el psicoanálisis, ¿qué es? Es un proceso de palabra. Entonces, ¿qué dinamiza más esa inercia que la palabra? Porque manifiesta, va introduciendo a fuerzas el deseo, y por lo tanto lo que va faltando puede quebrar precisamente esas inercias. ¿Ah? ¿Cuántas relaciones de pareja, o a veces llegan las parejas con nosotros en esa inercia, ¿no? Algo que siempre yo digo cuando llegan las parejas, porque me han llegado varias, ¿no?, es que su relación ya no existe, porque si existiera no vendrían aquí, ¿no? Es decir, no damos falsas expectativas, ¿no? Decimos claramente que cuando alguien viene al análisis con una con un desencuentro amoroso, es porque su relación ya no existe. No quiere decir que no la vuelva a relanzar, no la pueda volver a relanzar, pero hay que partir de que ya no existe. Su relación amorosa no existe. Es una relación de quién sabe qué. Y eso es lo que se analizará y se dinamizará con la palabra del sujeto. Entonces, introducir al sujeto en esas faltas, en esa dureza de que hay una falta, puede parecer cruel. No, porque se hace amorosamente. Es decir, se hace acogiendo al sujeto. Pero volverle a insistir de que siga cubriendo lo que ya no existe es hacerle un daño mayor. ¿En qué sentido? No le damos, no le regresamos la posibilidad de volver a crear algo nuevo, sino nos aferramos a que algo es así. Por ejemplo, había muchos problemas, por ejemplo, con los psicoanalistas de los postfreudianos, que tenían que decir, bueno, usted tiene que mantener su relación porque es lo correcto, porque se está casado, muy acorde con una moralidad, ¿no?, judeocristiana, ¿no? Pero no importa, entonces se matan entre ellos, pero hay que mantener el escenario, lo correcto, lo que en la realidad funciona, ¿no? Y el psicoanálisis, tengo que decirlo, verdadero, tiene que sostener, se sostiene en lo que no funciona, no en lo que tiene que funcionar, ¿no? En eso nos distinguimos con las psicoterapias, por ejemplo, también los psicoanalistas, ¿no? Ahondamos en la falta constitutiva del ser, es decir, en su vacío constitutivo, en su desencuentro que decimos en este momento constitutivo. Ahí estamos permanentemente señalando, estamos trabajando, no en lo cómo taparlo, cómo apapacharlo. Porque es justamente eso lo que hace a los sujetos decir, no hay nada para mí. Sí, en este sentido, el trabajo analítico es estar develando, es estar descubriendo cada sesión para el sujeto esto que señala el doctor Geraldo, el imposible, lo insoportable, lo insoportable, lo insoportable. De tal forma que el sujeto llega a un punto en el que sabe qué hacer con ese insoportable, no desaparece, eso es precisamente la X de la que venimos hablando desde el principio, sí, eso estará ahí siempre. De eso X, de su imposible, justamente, algo ya no insoportable, sino soportable, es decir, que es de él. En ese sentido, lo que se menciona en psicoanálisis es como lo que no cesa de inscribirse, lo que no cesa de presentarse, que parte al sujeto, le permite por ese estar partido crear algo nuevo. Y qué bueno que menciona, doctor, esta diferencia con las psicoterapias, porque no se trata entonces de una educación, de una reeducación, que es algo que también tiene que quedar muy claro. Vamos viendo cómo esta dificultad de enfrentar lo imposible, de enfrentar esto que no cesa de no inscribirse, o no cesa de inscribirse también, es imposible de educar. ¿En qué registro educacional se puede meter eso? Entonces, vean ahí la fractura o el rompimiento con la psicoterapia. ¿O qué hormona va a cubrir eso? ¿O qué hormona? ¿O qué psicofármaco? ¿No? ¿Qué psicofármaco? Hace rato que mencionaba lo de la depresión, se llega muy rápido ahora, en estos tiempos, al diagnóstico de depresión. ¿Por qué? Porque sabemos que entonces habrá un fármaco atrás de la puerta esperándonos, y eso nos aliviará de esa falta. Pero acallará, digamos que acalla, además, por instantes, porque escuchamos a los pacientes que llegan al análisis reportando que han recurrido a los fármacos y que definitivamente, incluso en el momento de estar bajo sus efectos, el malestar continúa.

precisamente no estar atrapados en la totalidad y en la completud, en una un capricho infantil, ¿no?, que manifiestan los sujetos en ese sentido. Es el psicoanálisis, es un espacio analítico. No es una educación, ¿no? Es precisamente ahondar en aquello insoportable del ser del sujeto. Y eso lo va a llevar a ser creador a fuerciori, porque no le va a quedar de otra. Ante lo imposible y la falta, tiene que crear algo. Y lo hemos hecho todos los seres humanos. No me canso de repetir que la sociedad, la cultura, todos los beneficios tecnológicos que tenemos es porque al sujeto le manifestaba una incomodidad, una falta. Le manifestaba una falta tener que transportar, tener que recorrer a pie de aquí a Mecameca, la Ciudad de México. ¿Cuánto sería a pie? ¿Una semana? ¿O cuántos? ¿Cuatro días? ¿Tres días? Un día. Un día. No, un día. Claro. Yo no lo haría en un día. Dos días, ¿no? Dos días. Entonces dice, pues dos. Sin escalas. Entonces creamos la rueda y después ya tenemos los volcanes que nos llevan aquí a hora y media, ¿no? Cuando hay tráfico. Entonces, es decir, crea ese tipo de cosas. La ciencia es producto de esa necesidad. Pero para que sea efectiva, tengo que decir que está afuera, ¿no? Que yo no lo creé, que ya venía, ¿no? Y esa es condición como sujetos que nos precede un simbólico, es decir, nos preceden las cosas cuando ya llegamos, ya están. Pero aún así, cuando ya están, hasta nuestro propio nombre, que es algo que nos espera cuando llegamos, nacemos, lo tenemos que apropiar, los sujetos. Cuando hay una dificultad en esa integración de lo simbólico, cuando hay esa dificultad entre la falta que existe entre mi deseo y mi necesidad, por ejemplo, es cuando el análisis puede intervenir perfectamente bien. Sí, ahí donde el sujeto empieza a hacerse cargo de que él fue el que canceló para él la posibilidad amorosa, no otra cosa, no un mundo que está en su contra, no un otro que no lo quiere, sino el sujeto mismo fue el que tomó la decisión de decir no al amor. Y frente a esos decires estará el sujeto frente a lo insoportable del mismo. Ya no tanto hacia lo que los terceros o lo que él supone como terceros le están haciendo, le estarán provocando de su infelicidad, ¿no? Sino a lo insoportable de él mismo. Y este es el paso más importante para que el sujeto pueda hacer allí una rectificación de toda su historia. Y ese es el beneficio social del psicoanálisis, por eso hablamos en radio, porque les podemos ofrecer al sujeto una posibilidad, sin que sea una promesa de felicidad, como les venimos diciendo, es decir, la felicidad es lo que el sujeto busca, no tenemos que prometérselo, siempre lo va a buscar, en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué felicidad podemos ofrecer si el sujeto es la que la construye? Partimos de esa ética, esa es la ética del psicoanálisis, que no tiene la psicoterapia, no tiene la medicina, no tiene la política, no tiene nada de nadie esa ética, porque partimos de que estamos, no todos, partimos de que estamos siempre en una falta en ser, entonces, y que tenemos la palabra que la dinamiza, y por eso es por la palabra, y por eso estamos hablando ahorita por radio también, porque solo así, esas experiencias desoladoras, que pueden llegar a ser desoladoras, de desamor, tiene otra posibilidad, pero no por nosotros como psicoanalistas, sino porque el sujeto va a tener que hacer el paso de demandarle a otro que lo escuche. Y ese paso es lo que tratamos de incitarlos cuando nos hablamos por radio, y es importante que lo tomen en cuenta. Y ese paso sería en este momento la manifestación más amorosa del sujeto para con él mismo. Claro, y el analista sabe que esa es una demanda de amor, claro, y como tal la toma. La toma y la responde como debe responderse, manteniéndola abierta, siempre. Es decir, no completándolo con lo que el otro puede llegarle a pedir, sino abrirle esa herida para que su deseo surja, se constituya como un sujeto libre. Libre para, no libre, ya estoy libre de todo, no. Libre de crear sus cadenas, porque esos somos los seres humanos creamos cadenas permanentemente, creamos compromiso, relaciones de compromiso, esos son los síntomas. Eso lo sabemos los psicoanalistas, esos son los síntomas. Sí, pero en ese momento una cadena que vaya mucho más acorde con ese deseo. Nosotros en psicoanálisis hablamos entre síntomas de la neurosis y un síntoma, o mejor dicho, como lo mencionaba Lacan en un neologismo, se llama santón. Pero bueno, lo dejamos aquí en el suelto porque creo que ya se nos acabó el tiempo, ¿no? Tenemos que cortar. Bueno, pues agradecerles su participación a ustedes y por supuesto a la gente que nos escuchó.